Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Amigos, amigas, muy buenos días. Mi nombre es César Lucero. Hoy es domingo 22 de noviembre de 2009. Son las 9:11 de la mañana y estamos iniciando este su programa. Y sin embargo, se mueve. En esta edición tenemos mucha información y tenemos el evento directamente desde la Ciudad de México de una asamblea más del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Le doy la bienvenida a mi compañera Rosy Rodríguez. Muy buenos días, César, muy buenos días a nuestro querido auditorio. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento en Defensa de la Economía Popular acá en Sonora. 3 años de la constitución de nuestro gobierno legítimo, este pasado 20 de noviembre los cumplimos y bueno, un programa muy especial, ¿no es así, Eric? Buenos días. Buenos días, Rosy, buenos días, César, y buenos días a todo el auditorio, así es. Hoy en el Y Sin Embargo Se Mueve del día de hoy, pues nos vamos a estar enlazando hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en la llamada Plaza de la Constitución, donde el Movimiento en Defensa de la Economía Popular estará realizando la segunda Asamblea Nacional de este 2009. Y bueno, al principio escuchábamos las palabras del licenciado Andrés Manuel López Obrador el 20 de noviembre de 2006 en el Zócalo capitalino. Gracias. Así es, y hoy domingo 22 de noviembre de 2009, acabamos de celebrar el 20 de noviembre, un aniversario más de la Revolución Mexicana. Dicen que fue un verdadero desastre el desfile, que fue muy pequeño, que la gente se decepcionó. El día festivo del 20 de noviembre, que bien pudiera haber sido el viernes, lo movieron al lunes 16, tratando de que las fechas significativas de la sociedad mexicana las vaya olvidando el pueblo, tratando de ir desterrando la memoria histórica, pero no es así. Nosotros estamos aquí celebrando también el 20 de noviembre, el 22 de noviembre, esta nueva asamblea en la Ciudad de México. Está nuestra compañera Lizeth Vázquez, ella nos estará reportando lo que esté ocurriendo por allá, y durante esta asamblea además estará conmemorando el tercer aniversario de la constitución del gobierno legítimo de México, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nada más, Rosy. Así es, César, para toda la gente que somos parte de este movimiento, que desde inclusive antes de 2006, en el tiempo del desafuero, me acuerdo yo, nos fuimos integrando a esta necesidad de organizarnos para buscar una verdadera transformación de México, pues yo creo que este 20 de noviembre nos representó una fecha muy especial y un motivo de reflexión, porque a pesar del fraude, el grupo, el movimiento, todos esos ciudadanos que piensan que hay esperanza para este país, seguimos en movimiento, seguimos con la idea de que sí se puede transformar y nos estamos organizando. Eso es lo más importante. Así es que un domingo muy especial porque tenemos a flor de piel esa euforia que nos da el sentido de la lucha y de la búsqueda de la transformación de este país. Bueno, a nuestro público le pedimos que nos acompañe durante este programa, además de los enlaces con nuestra entusiasta compañera Lizeth. Que asistió el día de ayer a un encuentro de la red de jóvenes con Andrés Manuel López Obrador. Ella nos va a platicar un poquito más adelante cómo se está organizando este sector tan importante de la población como son los jóvenes. Y bueno, también a través de la jornada, pues vamos a poder escuchar el discurso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, con relación a esta asamblea que el día de hoy está convocada. Así es, Rosy. Bueno, hay gente que nos ha estado comentando a lo largo de estos días que va a estar muy pendiente de las celebraciones que se realizarán en el marco de ese tercer aniversario del gobierno legítimo. Y bueno, sobre todo por el estado en el que se encuentra nuestro país, pues realmente una crisis no solo económica, sino moral, ¿no? En muchas áreas de la vida nacional. Habrá que estar pendiente de lo que diga Andrés Manuel en su discurso. Aproximadamente va a dar inicio como en una hora más aproximadamente, así que les pedimos que estén pendientes para, bueno, en el momento en el que empiecen todos estos discursos y estas actividades en el Zócalo, pues nos vamos a ir directamente al enlace. Gracias, César. Así es, y les recordamos, nuestros teléfonos en el estudio son el 215-9005 y el 215-9015. Además de todo este evento que significa algo muy importante para el gobierno legítimo de México, para todos los seguidores de la resistencia civil pacífica, este miércoles, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Para conversar acerca de este tema, hemos invitado aquí a esta cabina a la abogada Ángeles López García. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Victoria 10 y con ella conversaremos acerca de la situación que actualmente viven nuestras mujeres ciudadanas aquí en México. Un tema por demás trascendente, César, el que vamos a tocar por motivo del próximo 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, en el contexto de que, bueno, ya decía ahorita Eric, este país las situaciones están cada vez más difíciles y uno de los rubros que hay que remarcar que está siendo más golpeado es precisamente la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Antes habría que pensar solamente en las muertas de Ciudad Juárez, ahora nos sobran regiones donde tendríamos que hablar para saber que no se está haciendo nada. Y lo que fue el colmo, si ustedes se recuerdan, las organizaciones en defensa de las mujeres se movilizaron para que no se promoviera, no se ratificara o se nombrara pues a gente en instancias tan delicadas como son las de gobernación, precisamente la PGR, a un tipo que trae en su haber agenda pendiente y de mucho, mucho recriminar con relación a las mujeres y las víctimas allá en Ciudad Juárez. Entonces, un tema por demás importante, ojalá que nuestro auditorio también lo ubique con esa prioridad, porque está ya próximo, a media semana, y en los otros medios no es tema de agenda, es algo muy, muy preocupante. Bueno, el movimiento de Resistencia Civil Pacífica, ya decíamos hace rato, cumplió su tercer aniversario, el 20. Ahora sí que sin embargo se mueve el 20 de noviembre, aquel histórico en un zócalo de la ciudad repleto, donde Andrés Manuel López Obrador tomaba protesta acompañado de una cantidad de gente increíble, con mucho frío, con lluvia, con todas las cuestiones de adversidades climatológicas en contra, pero con un calor humano que ya quisiera un 1% el señor que habita los pinos. Así es, Rosy. Así es. Bueno, vamos a dar inicio con la selección musical para el programa del día de hoy. Esta selección la hizo nuestra compañera Judith Armenta y ella nos invita a escuchar la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, interpretada por Inti Illimani. Y regresamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo regresamos a su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, después de esta interpretación del pueblo unido jamás será vencido, que es todo un ícono para la gente que se mantiene en lucha. Y ya tenemos nuestro primer enlace a la Ciudad de México con nuestra compañera Lizeth Vázquez. Lizeth, muy buenos días. Bueno, Lizeth, muy buenos días. Al parecer... pues hay mucho ruido. En la Ciudad de México, por la intensidad del ruido, tenemos dificultad de comunicación, pero aquí está ya Lizeth con nosotros para darnos su primer reporte. Adelante, Lizeth. Buenos días, pues me encuentro aquí en la plancha del Zócalo capitalino de la Ciudad de México. En estos momentos está cantando la hija de Aparicio Ochoa, la joven María Inés Ochoa, pues una gran cantante como su madre. Ha heredado los dotes de cantante. Veo pancartas del Comité Municipal de los Gobiernos, de Gobierno Legítimo de todos los municipios del país. Están apoyando organizaciones como del SMEM, del Barzón, todos somos IMAPAN, que luchan en contra de un basurero tóxico. Pues en estos momentos estoy acercándome con una persona que es muy conocida en el movimiento allá en Puebla, la señora Mommy Speech, y dice que ella creía que había 3 años de resistencia. La gente decía que ya no iba a haber nada, pero pues ella dice que todavía está dispuesta a seguir luchando, y pues se los paso para que les diga qué siente en estos momentos a 3 años de movimiento. Sí, buenos días, compañera de la delegación de Puebla, de la Casa del Movimiento. ¿Es usted ahí? ¿Está ahí en el Zócalo capitalino? López Obrador Obrador está muerto políticamente. Están muy equivocados porque aquí seguimos a pesar de todo y aunque nos quieran desaparecer y ni nos vean ni nos oigan, aquí estamos. El Zócalo está lleno, así como siempre se convoca Andrés Manuel. Así que eso es todo. Es algo muy, muy importante porque hacía muchísimo tiempo que en México no se veía un movimiento de la magnitud de nuestro movimiento. Muy bien, le agradecemos a la... Ahí estuvo la señora Mami Stitch de Puebla, una persona muy luchadora por lo que me comentó ahorita, y pues les informo que en el templete dice a 3 años de resistencia pacífica, esfuerzo y organización para rescatar a México más unidos que nunca. Y la verdad sí se nota que están más unidos que nunca, pues se mira mucha euforia aquí y esperando la llegada del presidente legítimo. Y pues toda la gente con muchas ganas y se ven muchas organizaciones, están llegando apenas los actores políticos que participarán en el evento y está a punto de llegar el presidente legítimo de México. En estos momentos la gente está coreando lo que está cantando la hija de Aparicio Ochoa y pues eso es hasta el momento. Gracias, Liz. Vamos a estar comunicándonos contigo para que nos des reportes adicionales. Muchas gracias. Pues es Lizeth Vázquez desde la Ciudad de México. Es la transmisión, el primer reporte de Lizeth Vázquez desde la Ciudad de México. Ella, junto con un grupo muy numeroso de sonorenses, está presente esta mañana. Tenemos el reporte aquí directamente del gobierno legítimo de México, que 5 autobuses de diferentes partes del estado están representando al estado de Sonora allá en el Zócalo capitalino en esta asamblea del 22 de noviembre, y de aquí de Hermosillo salió un autobús y otros compañeros que también están por allá. Le agradecemos a Liz su participación esta mañana y queremos recordarles los teléfonos, el 215-9005, el 215-9015, para que llamen y se comuniquen con nosotros. ¿Tenemos algo más, Eric? Así es, bueno, invitar a nuestro auditorio a que nos escriba a nuestro correo electrónico, que es contacto@ysinembargosemueve.net, para que también nos envíen pues sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias, algún tema que les interese que se trate en futuras emisiones. Pues estaremos ahí al tanto para ustedes. También nuestra página de internet, www.ysinembargosemueve.net, donde podrán descargar los episodios semanales de su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y así como muchas noticias de la actualidad y el acontecer político nacional. Asimismo, bueno, también hacía mucho que no les pedíamos que visitaran el Sendero del Peje en www.sdpnoticias.com. También hay una fuente muy, muy rica de información. Y bueno, Rosy, será cuestión ya de quizás de una media hora para esperar a que dé inicio formal estos eventos, estos discursos en el Zócalo de la Ciudad de México. Sabemos que los contingentes tardan bastante tiempo en caminar, en colocarse, estacionarse y bueno, es una organización bastante complicada la que se necesita para dar inicio a esta asamblea de ese tercer aniversario del gobierno legítimo de México. Sí, fíjate que se convocó a concentrarse directamente en el Zócalo, pero según los reportes que nos llegaban, la gente le encanta marchar por el Distrito Federal. Uh-huh. Y bueno, hubo contingentes que salieron del hemiciclo a Juárez, otros salieron de acá del Palacio de Minería. Cada quien se estaba citando en distintos puntos porque les gusta reunirse y marchar y llegar por los 4 puntos cardinales hasta el Zócalo, ¿no? Ahorita, César, decías 5 camiones salieron de acá de Sonora. Y pues aprovecho, porque hace ratito tuvimos una llamada, para decirle a nuestro auditorio que cada vez que hay asamblea, si están interesados en asistir, deben acercarse con tiempo a la Casa del Movimiento, porque dependiendo con tiempo planificamos todo, de cuántas personas vamos a asistir, tanto del comité como simpatizantes del movimiento, es como agendamos la cantidad de autobuses que podemos utilizar. Hace ratito nos hacían una llamada y nos decían invitan y luego desinvitan. Claro que no, lo que menos queremos es que la gente se sienta desinvitada. Todos están invitados, pero habría que tomar en cuenta que ya estamos integrados en un comité del gobierno legítimo y que tenemos toda una planificación de cada uno de los eventos a los que tenemos que estar involucrándonos, porque no podemos decir de un domingo a otro, a ver, el que quiera ir, vamos, ¿no? Hay que ver cuántos somos, el costeo del transporte, todo lo que implica la logística. Entonces, si usted quiere asistir a la próxima asamblea, porque van a seguir teniendo muchas asambleas por allá en el Zócalo, acérquese a la Casa del Movimiento con tiempo, con suficiente tiempo. Y aprovechando, ya que tengo yo el uso del micrófono, quiero hacerles una muy cordial invitación. 3 años de resistencia es algo que hay que celebrar. Así es que esta mañana, acá en la Casa Bradwill, dentro de lo que son las actividades de los 9 años de la radio, vamos a tener a las 11 de la mañana a un compañero que viene de AMARC Brasil, que nos dará una charla acerca de las radios comunitarias, pero creo que él tiene mucho que compartirnos. Y aprovechando pues de que estamos de fiesta porque está la asamblea en el Distrito Federal, los queremos invitar para que se vengan para acá a la Radio Bemba. Vamos a festejar nuestros 3 años de gobierno legítimo con unos tamalitos, un cafecito, ya están allá abajo, así es que déjense venir todos los que gusten para compartir, a propósito de nuestro aniversario, un desayunito. Y si pueden traer ahí la papayita picada, el melón o algo, pues también, ¿no? Y sobre todo que acuérdense que ya no va a haber maíz nativo, ya así son los es. Últimos que comemos, otros ya van a ser transgénicos, ¿no? Se autorizaron aquí en Sonora el uso de maíz transgénico, qué bárbaro, cada cosa que estamos viendo. Pero hay algo muy agradable que quiero comentarles. El día de ayer, en la Ciudad de México se entregó un premio especial al historiador John Womack. Él es especialista en estudios de México, particularmente se ha especializado en estudiar la revolución en el sur de México, la historia de Emiliano Zapata. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México le entregó la medalla 1808 a los historiadores John Womack y Eric Van Jung, y pues en un gesto de generosidad amplia de este señor John Womack, él decidió entregar el galardón al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas lo apoyó siempre en sus estudios e incluso le abrió su amplio archivo, que data desde inicios del siglo pasado, cuando se fundó al calor de la Revolución Mexicana este Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, esta información ustedes la pueden verificar en la jornada del día de hoy, y la verdad es un gesto sumamente pues significativo de parte de este gran historiador. Así es, César. Vámonos rápidamente al corte de la media hora y vamos a la información de la jornada de recaudación de fondos de Radio Bemba. Es muy importante que todos apoyemos, escuchemos la información y estemos al tanto para todas estas actividades que se irán realizando a lo largo de este mes. Radio Bemba FM 95.5. Séptima jornada de recaudación. Noviembre-diciembre 2009. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Séptima jornada de recaudación. Noviembre-diciembre 2009. AMARC Brasil en Radio Bemba. Marcio Araujo conversará sobre la realidad de las radios comunitarias en Brasil. Domingo 22 de noviembre, 11 de la mañana, Casa Bradwill. miércoles 2 de diciembre. Mesa redonda, café y debate. Sociedad agraviada. Alternativas para una ciudadanía adormecida. Casa Bradwill, 7 de la tarde. Compañeros poetas. Trova de aniversario del tango de la viuda negra. Jueves 3 de diciembre en Estaca Bral. Tradicional cena italiana. Sábado 5 de diciembre en La Güera, Zacatecas y Revolución, 9 de la noche. Documental Leo y los Mohicanos, banda de folk francesa, presentado jueves 10 de diciembre, 20 horas, La Verbena. Somos todos mohicanos. Fin de semana de maratón radiofónico, sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Subastas, rifas, remates, venta de boletos, souvenirs, exposiciones, música, Casa Bradwill. Tradicional foto anual de Radio Bemba FM, colaboradores y escuchas, sábado 19 de diciembre, Casa Bradwill. 16 horas. Reencuentro de Víctimas. Víctimas. Domingo 20 de diciembre, Gato Pollo, 20 horas. Jueves 24 de diciembre, rifa de una laptop Mac. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Bien, ya en la primera parte de nuestro programa les comentábamos que el próximo 25 de noviembre las organizaciones defensoras de derechos humanos de mujeres organizadas, académicas y toda una gran cantidad de mujeres que tienen la conciencia clara de la importancia de terminar con esto, que es un lastre y una vergüenza para la humanidad entera, como lo es la violencia hacia las mujeres y las niñas, pues tendrán su jornada para que ese día se haga una amplia reflexión y un llamado serio a las autoridades y a todas las instancias que se involucran en esto, para de alguna manera ir disminuyendo, si no es que por lo menos deteniendo, porque en este país, César, las cosas ni siquiera se detienen, ya no pueden, es difícil exigir terminar con algo, disminuir algo de lo que tú me digas. Violencia, inseguridad, crisis, de repente ya no podemos decir disminuir, o sino por lo menos detener, como estamos viendo, ¿no? Entonces el próximo 25 de noviembre pues estará el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, y les tenemos preparado un audio que se llama Las Mariposas. Vamos a escucharlo y después vamos a hacer nuestro enlace hasta la Ciudad de México, precisamente para ampliar sobre este tema en una entrevista que les tenemos preparada. Las Mariposas, en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Tres dominicanas conocidas como Las Mariposas, que lucharon por la libertad y justicia de su pueblo. En 1981, los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe constitucionalizaron esta fecha para denunciar las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres. 18 años después, la Organización de las Naciones Unidas declara oficialmente a nivel mundial, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Que la sangre que nos une no sea derramada. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Le agradecemos a nuestras compañeras de Sangre Violeta que nos cedieron este audio. Ellas la transmitieron el 25... va a ser transmitida el 25 de noviembre, y le agradecemos esta participación. Como ustedes se dieron cuenta, ahí narra el inicio de esta organización de las mariposas, y pues les tenemos preparadas ya nuestro enlace a la Ciudad de México con la compañera Ángeles López García. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, abogada defensora de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí en nuestro programa y sin embargo se mueve, voz de del Movimiento Nacional de Defensa de la Economía, y estamos tratando el asunto de que próximamente se va a celebrar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Así es. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, César, decir que efectivamente no estamos en un contexto de celebración, ¿verdad? Así es. El 25 de noviembre internacionalmente es un momento de denuncia para decir que efectivamente en ningún estado, en ningún país se trata de igual manera a las mujeres que a los hombres. Y justamente el 25 de noviembre es para hacer énfasis de la violencia que vivimos las mujeres solo, única y exclusivamente por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Y que un eje vital, una experiencia de las mujeres es la violencia. Violencia que se expresa de muy distintas formas, desde la violencia estructural o institucional, en donde el aparato del Estado, en donde incluimos al poder ejecutivo, legislativo y judicial, son cómplices de esta violencia que se ejerce contra las mujeres. Por la falta de leyes que reconozcan los derechos a las mujeres, por la falta de mecanismos de armonización legislativa, por la falta de sentencias que realmente restituyan a las mujeres en los casos en los que sus derechos son violados, y para los ejecutivos, por la falta de políticas públicas que reconozcan a las mujeres como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, actualmente hay algunas personas que pueden decir, no, es que hay muchos avances para las mujeres. Sin embargo, esto se debe a presiones internacionales. Me parece que es un dato muy importante, es que no es sino hasta 1993 cuando se empieza a reconocer que los derechos de las mujeres y que las violaciones a los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, esto es muy, muy reciente, no tenemos ni 20 años de este reconocimiento, ¿no? Esto apenas en la Conferencia Internacional de Viena, y esto es un cambio de paradigma total, de pasar de que las mujeres son objeto de protección, ¿verdad? O sea, como cosas, pues sí, hay que cuidarla como que no vivan violencia, como se cuida, pues no sé, a los animales, pero de ahí a reconocer que las mujeres son portadoras de dignidad, seres humanos, titulares de derechos, hay una diferencia abismal, ¿no? Y actualmente estamos asistiendo a ver a las mujeres ya no solo no como ciudadanas, como objetos, sino como delincuentes, ¿no? Ya no somos ni ciudadanas ni seres humanos, sino ser mujeres sinónimo de ser delincuentes. Y esto es muy grave, no solamente para un Estado democrático o que se dice democrático, porque no hay nada más alejado a los principios democráticos que esta desigualdad que vivimos las mujeres, que se expresa en situaciones económicas. Sabemos que pues una política del Estado mexicano ha sido atraer inversión extranjera, y se atrae la inversión extranjera de una forma muy particular, diciendo que hay absoluto control sindical, no hay organizaciones, garantizamos que cualquier intento va a ser reprimido, ofrecemos salarios bajos, ¿no? Y dentro de esta política en general, pues las mujeres, sabemos los anuncios que aparecen en cualquier periódico, ¿no? Se solicitan muchachas de 18 a 25 años, excelente presentación, sin problema de horario y con 30 años de experiencia, ¿no? Estar embarazadas, vivimos una esquizofrenia, porque en este momento sabemos que hay 17 estados de la República que han modificado sus constituciones para darle más derechos y sí reconocerle la calidad de personas a un óvulo fecundado por un espermatozoide, y sin embargo siguen escatimando la dignidad y la titularidad de derechos a las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado hay este discurso de protección, compromiso con la vida, y sin embargo no existen estos movimientos reclamando y protestando cuando las mujeres no son contratadas porque están embarazadas, o cuando las mujeres que están embarazadas son despedidas, ¿no? el acoso sexual, la disparidad salarial, ¿no? Hay techos de cristal que operan para las mujeres, más o menos. Los datos del INEGI nos dicen que en promedio las mujeres por el mismo trabajo ganamos un 40% menos que los varones. Seguimos siendo las que vivimos doble o triples jornadas, porque a pesar de que las mujeres hemos salido y hemos incursionado en el mundo del trabajo productivo, o sea, cualquier sociedad necesita dos tipos de trabajo para funcionar, ¿no? El trabajo productivo, que es normado, que se regula, que existen leyes laborales, que generan estatus social, que normalmente es asignado para los varones, y el otro trabajo, que es el trabajo reproductivo, cuidar a los enfermos, hacer las tareas, tener los alimentos preparados para que la familia y la sociedad funcionen, y que sin embargo ese trabajo no hay ninguna ley, ¿verdad?, que lo regule, no genera estatus ni prestigio social. Se entiende que eso no se aprende, que las mujeres ya traemos un chip, ¿verdad?, que nos hace capaces y hábiles para cambiar pañales, cuidar a los niños, estar en casa. Y ese trabajo no se valora ni siquiera como un aporte para el desarrollo del país, a pesar de que hay ya recomendaciones que han hecho conferencias internacionales y organismos internacionales de derechos humanos para decir que eso tiene que estar contabilizado en cuentas nacionales para reconocer cuál es el aporte que hacemos las mujeres y no seguir apareciendo en las cuentas como población económicamente inactiva, cuando muchas mujeres son las primeras que se levantan, las últimas que se acuestan, y que al no existir normatividades, regulaciones que lo reconozcan, eso significa violencia institucional. Bueno, entonces decía, estamos culturalmente y estructuralmente asignadas a este espacio, pero sin embargo poco a poco las mujeres estamos también ocupando puestos en el mundo público o en el trabajo productivo. Sin embargo, el mundo del trabajo está pensado y está hecho en lo que se llama pues una concepción patriarcal, ¿no? Para un hombre, un varón, que no tiene responsabilidades familiares y que puede estar sin atender responsabilidades familiares y en su casa por más de 10 horas, ¿no? Y además, pues los varones salen con todo un apoyo emocional, la familia le hace sentir que está matándose para que no falte nada, también la sociedad, ¿no? Y sin embargo, las mujeres cuando salimos con incluso un déficit emocional, ¿no? Los niños están bajando de calificaciones, estás dejando de atender lo importante, no salimos con este acompañamiento emocional, nos enfrentamos a que hay que seguir entonces con la doble jornada, hay que cumplir con este horario y estas estructuras, y sin embargo hay que seguirse haciendo responsables mayoritariamente también del trabajo invisible, ¿no? De las tareas, el cuidado de los niños, la comida, la ropa, los uniformes, etcétera, y además encontrándonos con un ambiente absolutamente hostil en el mundo laboral, ¿no? A esta visión sexista, las mujeres deben estar en su casa, las mujeres se enfrentan al acoso sexual en el trabajo, se enfrentan a las asimetrías salariales, se enfrentan a la falta de escalafón, ¿no? por el simple hecho de ser mujeres, se enfrentan a esta visión de que las mujeres se van a embarazar y entonces eso no significa tener que pagar periodos pre y postnatales, y eso en esta cultura economicista y neoliberal de la eficiencia y la explotación a como de lugar, pues no tiene cabida, ¿no? No tiene cabida hablar de los derechos de las mujeres, ¿no? Por hablar de un espacio y las formas en las que se manifiesta esta violencia. Por eso el 25 de noviembre es un momento de denuncia, ¿no? Para decir que las mujeres vivimos violencia en el trabajo, vivimos violencia en las escuelas, vivimos violencia de parte del Estado, ¿no? De las instituciones, y también se vive violencia al interior de las familias, ¿no? Se vive violencia en los medios de comunicación nos presentan mujeres con unos cuerpazos, que todos lo logran con sus cuerpazos, o mujeres que están felices de limpiar y de planchar con X producto, ¿no? Entonces, estas visiones no corresponden a la realidad y a la vida cotidiana de las mujeres, y ahí vemos un Estado absolutamente ausente. El Estado tiene responsabilidad de ir transformando estos patrones socioculturales que siguen reproduciendo, repitiendo y manteniendo una imagen estereotipada de las mujeres. Y luego la gente dice, pero ¿por qué no están de acuerdo con una serie de cosas, ¿no? O sea, y lo que las mujeres y el movimiento feminista han hecho ha sido reivindicar la diferencia, ¿verdad? O sea, decir que no somos iguales, ¿verdad? Pero que el problema y que la diferencia es algo positivo, pero que lo que la sociedad y el Estado han hecho es interpretar la diferencia como desigualdad, ¿verdad? Sí, licenciada. Disculpe. Estamos hablando con la licenciada Ángeles López García. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díaz. Licenciada, estamos... nos pinta una perspectiva, le habla Eric Moncada, disculpe, nos pinta una perspectiva pues bastante pesimista, muy realista sobre todo, pero bueno, en cuanto a las políticas públicas que debería de impulsar el gobierno de sus tres niveles, tenemos una Cámara de Diputados recién llegada al poder, sin embargo, parecería que los temas relacionados con la violencia de género están fuera del debate público. Vemos cualquier tipo de reforma pues antipopular, sin embargo, una cesión de derechos. Hay desde su perspectiva, ¿cuál es la agenda pendiente que debería de retomar pues el poder legislativo para impulsar, para salir de este rezago que se está viviendo en materia, bueno, de derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino bueno, de todos los ciudadanos? Sí, la gran agenda pendiente es el armonizar derechos humanos con la normativa, la política pública y las sentencias, ¿verdad? O sea, el Estado mexicano tiene una política de firmar internacionalmente y crearse una buena imagen de que todo lo cumple, todo lo firma. México ha firmado las convenciones internacionales de derechos humanos más importantes, pero luego al momento de incorporarlas a la legislación doméstica, lo que seguimos viviendo es una política de mercancías y de mercado. O sea, todo se compra y todo se vende, incluso hasta las personas, ¿verdad? O sea, ya tenemos hoy una de las más graves violaciones de derechos humanos, que es la trata de personas, ¿verdad? Ya las personas ni siquiera son portadoras de dignidad, todo es una mercancía. Y desgraciadamente la sociedad, la ciudadanía se está acostumbrando, ¿verdad? O sea, puedes tomar agua potable si la compras, ¿verdad? Sí. Y hoy estamos con la mayor naturalidad comprando agua embotellada, ¿verdad? Nadie, no hablamos del derecho que tenemos los seres humanos al agua. Al rato nos van a vender el aire, ¿verdad? ¿A cómo vamos? Puedes ir a una buena escuela si puedes pagarla. Si te enfermas y tienes dinero, puedes ir a un hospital y si tienes para pagarlo, te pueden hacer la operación. O sea, estamos asistiendo al desvanecimiento y a la desaparición de derechos, y nos estamos comiendo enteramente que no hay derechos, sino que hay mercancías. Y lo mismo pasa entonces con los derechos. Los derechos no están incorporados en la legislación doméstica, los derechos no son el eje y la brújula que orienta el quehacer legislativo, el quehacer judicial, ni el quehacer de la política pública, sino es un mundo absolutamente mercantilizado, ¿verdad? El que tiene y puede accesa a esta vida digna, y el que no tiene y no puede, pues es un problema que el Estado no tiene nada que hacer, ¿no? El Estado se ha autoexcluido y ha asumido solamente funciones de policía, cuando el Estado tiene una responsabilidad en generar y crear condiciones para el bienestar y la vida digna de la población. Licenciada, muy buenos días, soy Rosa María Rodríguez. Y, ¿qué tal, Rosa María? Bien, gracias. Desde la ciudadanía, nosotros, ¿qué acciones tendríamos pendientes o por empujar precisamente para que desde este lado la situación de la violencia hacia las mujeres y las niñas se empiece a modificar, porque tenemos la percepción de que en los últimos 9 años se ha incrementado de manera pues vergonzosa, y aunque las autoridades que administran este país digan que esto de la percepción no es válido, pues sí nos preocupa. Entonces, desde la ciudadanía, ¿qué sería la agenda que tendríamos nosotros que empujar? Así es, bueno, primero decir que no solamente es una percepción, sino que las últimas encuestas, la encuesta en DIRE, la encuesta en BIM, documentan de manera drástica para decir que 7 de cada 10 mujeres ha tenido y niñas ha tenido un evento violento en algún momento de su vida. Bueno, es me que... parece que los desafíos para la ciudadanía son muy grandes. Uno, que me parece fundamental, es el conocimiento de los derechos humanos que tenemos que tener la ciudadanía. Una primera gran violencia es el desconocimiento que tenemos, ¿no? O sea, solamente las personas que conocen pueden exigir. Y segundo, efectivamente, tener una actitud de exigibilidad a las autoridades, ¿no? Desgraciadamente el contexto no es favorable, estamos viviendo una criminalización de la pobreza, de la protesta social, las cárceles no están llenas de los delincuentes más peligrosos, sino de los delincuentes más pobres, justamente porque también están desapareciendo los derechos. Tercero, me parece que es muy importante acudir a la articulación, a la organización, sabiendo que los límites personales tienen efectivamente una acotación, ¿no? O sea, por más que queramos ahorrar y tener una racionalidad en nuestro presupuesto, eso tiene un límite y son las condiciones estructurales. Entonces, solamente organizados en los comités de colonos, en los grupos de autoescucha de las mujeres, ¿no? En la participación en el sindicato, en la participación en la cooperativa y en la articulación con muchos otros, o sea, crear una fuerza ciudadana, una fuerza social. Y el eje orientador es no solamente generar bienestar, sino la exigibilidad y el conocimiento de derechos. ¿Por qué es importante esto? Me parece porque cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de que hay una obligación y de que hay un sujeto obligado y de que hay un sujeto titular de derechos. Los programas que impulsa el Estado, asistenciales, entiéndase oportunidades, lo único que generan es una total dependencia y una imagen para crearse legitimidad, ¿verdad? La población y la población pobre son muy agradecidos, entonces al no tener conciencia de sus derechos y de que ellos son titulares de derecho, y lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con su obligación, lo que se está suponiendo es una política asistencial, y entonces yo soy el todopoderoso y bondadoso que te doy migajas, ¿verdad? Que hoy puede ser que sí, pero mañana no, y que los criterios son absolutamente discrecionales, a ti sí porque te portas bien, pero a ti no porque protestas, y a ti sí, pero tienes que venir a X reuniones y venir y limpiar, y etcétera, etcétera, con sobrecargas de trabajo para las mujeres muy fuertes, que lo único que hacen es no solamente ponerlas en la doble jornada, sino en la triple jornada, ausentes totalmente de una dimensión y de perspectiva de género, que no generan empoderamiento para las mujeres, sino dependencia. Entonces, me parece que un reto fundamental es este conocimiento de lo que implican los derechos humanos, y que con base a los derechos humanos son un horizonte ético de cómo quisiéramos que funcione la sociedad, pero también son herramientas jurídico, políticas, sociales, de estrategias educativas para generar empoderamiento y ciudadanía. Ciudadanía que va más allá de poder votar y de que el voto cuente y sea contado, sino quiere decir tener las posibilidades de decidir en todo aquello que afecta nuestra vida, nuestro presente, nuestro horizonte de futuro, ¿no? Y hoy estamos en una disputa de conceptos. El Estado habla de derechos humanos, pero sí Tiene al ejército en las calles. Habla de derechos humanos de las mujeres, pero tiene una visión utilitaria y instrumentalista de las mujeres, ¿no? Las mujeres así es, no como sujetas de derechos. Entonces yo creo que ese es un reto fundamental para la ciudadanía, para las organizaciones, ir incorporando de derechos humanos para que las mujeres entendamos que tenemos derecho a la participación política, a una vida libre de violencia, a la igualdad, a vivir libres de torturas, a tener niveles educativos. Bien, pues tuvimos problemas aquí con el enlace, pero estábamos escuchando a la licenciada Ángeles López. Ella, como integrante de un grupo de mujeres que defienden los derechos humanos, pues preocupada por la agenda de mujeres y lógicamente que su participación en cuanto a conocer nuestros derechos y organizarnos para exigirnos, creo que es el mayor reto que tenemos. Ahorita yo le decía que que tenemos una percepción de que la violencia hacia las mujeres se ha incrementado y aunque ella me decía que sí hay cifras y registros formales de los cuales se puede uno evidenciar que 7 de cada 10 mujeres son violentadas en sus derechos, pues lo que pasa es que aunque tengamos esas cifras, César, si son capaces de descalificar a un premio Nobel cuando dice algo que no le gusta, imagínate qué dirán de las mujeres que todos los días damos cuenta de que en materia de derechos humanos estamos muy rezagados. Rosy, también siguiendo con este tema del 25 de noviembre, hay algunas actividades que se van a llevar a cabo aquí en la ciudad. Por ejemplo, el día 24 de noviembre, el próximo martes, en la explanada de la Escuela de Derecho, se realizará una exposición fotográfica y de música, y bueno, y va a haber música de trova, esto en punto de las 6 de la tarde en la explanada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora. El día siguiente, el miércoles 25 de noviembre, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, se va a llevar a cabo, con el tema Retomemos las calles que son nuestras, pues se va a proyectar la película Princesas, dirigida por Fernando León de Aranda. Aranoa, bueno, y esto es con música, Aranoa. Y bueno, esto lo organiza el grupo de mujeres organizadas en Sonora con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, así que estén muy pendientes, vayan a esas actividades y bueno, por ahí se empiezan a realizar estos cambios, ¿no? Haciendo conciencia en la gente y bueno, conmemorando. Rosy. Sí, es que de repente pensamos que el cambio en esta situación de violencia hacia las mujeres y las niñas es competencia de la autoridad o de alguien muy distante, pero desde la propia casa podemos empezar nosotros y, como bien nos decía, desde conocer nuestros derechos y exigirlos. Llámenos al 215-9005, al 215-9015, nos vamos al corte de la hora y regresamos con esta asamblea del 22 de noviembre en la Ciudad de México. Son las 10 con 2 minutos. Radio Bemba FM 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Sea de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba. Transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. Séptima jornada de recaudación, noviembre-diciembre 2009. Documental Leo y los Mohicanos, banda de folk francesa, presentado jueves 10 de diciembre, 20 horas, La Verbena. Somos todos mohicanos. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico. No típico. Primero México. Primero. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Pues estábamos comentando y regresamos aquí a la cabina de Radio Bemba, que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, y en el marco de esta celebración tenemos un audio en el cual las compañeras de Sangre Violeta nos hacen favor de dárnoslos para que se transmita en este momento. Es audio violencia en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo. Violencia y sexismo en los medios de comunicación. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Los medios de comunicación comúnmente utilizan expresiones que discriminan, minimizan y estereotipan a las mujeres. Expresiones que privilegian a un sexo sobre otro y mantienen en situación de inferioridad y subordinación al sexo femenino. El carácter multiplicador de los medios de comunicación crea y recrea la historia cotidiana, refleja la realidad inmediata y, como servicio público, promueve y genera opiniones y puntos de vista. Por ende, la persistencia y el reforzamiento de estas desigualdades entorpecen y minimizan la participación de las mujeres. Con base en el Monitoreo Global de los Medios 2005, se reporta que el 41% de periodistas en el mundo son mujeres, y son pocas las que reportan temas duros como guerras, crisis y política. Solo el 10% de las notas publicadas se refieren a las mujeres, sus problemas y sus puntos de vista. Y el uso del lenguaje es masculino e identifica a las mujeres como objeto y no como sujeto de acción. Lo que está en juego no solo es el número de mujeres que aparece en los medios de comunicación, sino también el peso de nuestras voces. Por el derecho a una vida libre de violencia. Que la sangre que nos une no sea derramada. Muy bien, este es el audio violencia en los medios de comunicación. Nos está llamando la señora Mari de Reyes. Ella está haciendo una felicitación a la licenciada Ángeles, Ángeles López, que estuvo aquí en, comentando con nosotros acerca de esta situación. Lamentablemente se cortó la comunicación, pero ya tenemos allá en la Ciudad de México. Ustedes les pueden entrar para disfrutar de la transmisión en vivo y en directo en la página Y Sin Embargo Se Mueve.net, donde nuestro compañero Iván está enlazado a tengo entendido, al Sendero del Peje, y se está transmitiendo en vivo con excelente audio y video para que ustedes disfruten todo lo que está aconteciendo allá en el Zócalo capitalino. Está llegando en este momento el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, y en vía de mientras nos vamos a ir a una canción para que ustedes disfruten este tema. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. De Jesús Rodríguez. Son Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, una argentina y compositora, otra mexicana y artista. Se consideran cultas, clerofóbicas y antitaurinas, pero sobre todo cerebros servidoras. En enero de 2008 compusieron esta canción que lleva como título Nos tienen miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Tal vez no sea escuchada por las grandes estaciones comerciales de radio, pero ya se adueñó de las calles de varios países e incluso de los más visitados portales de internet. La canción de No tenemos miedo comenzó siendo música. Era una música a la que yo le tenía fe y en algún momento quise hacer una canción para las muertas de Ciudad Juárez, en otro momento para desaparecidos, pero quería también hacer algo para la resistencia civil pacífica. Lo que hicimos fue tratar de hacer una canción que aquí en México nos diera fuerza para no paralizarnos frente al miedo. Como dice Eduardo Galeano, nos tienen paralizados de miedo, y eso ya no puede ser, no podemos vivir en esta humillación. Aunque las primeras letras surgieron ante la inconformidad con los resultados electorales de 2006, fue 2 años después que brotaron con fuerza las manifestaciones contra la privatización del petróleo. Fue una canción que usamos para la defensa del petróleo y para describir a este gobierno usurpador. Esa gente necesita nuevas formas de impulso, de encontrar nuevas maneras de salir a la calle, de expresar su protesta. Y en Honduras, la resistencia popular contra el golpe de Estado del 28 de junio pasado al presidente Manuel Zelaya la ha convertido en un himno de lucha. La situación la veo terrible porque ha habido muertos, porque hay represión, pero también me parece fantástico que la resistencia vaya empujando a este golpe absurdo. Por ese y otros golpes de diversa índole, dicen, vale la pena componer y sobre todo no salirse de ese camino. Esta cosa horrible del neoliberalismo, que es como si respiráramos dinero, pues yo no respiro dinero. Y tengo otras ideas y otras, y quiero otro mundo. Y creo que es posible. Hoy Liliana y Jesusa, compañeras en la vida y en el arte, se mantienen activas en el teatro, en los movimientos sociales y, claro está, por siempre en la música. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos central. Vamos a seguir, vamos a continuar, porque esta lucha, nuestra lucha, es fundamental, porque no podemos condenar a nuestro pueblo al hambre y a la desnutrición, porque el deterioro de la vida de nuestra gente traerá consecuencias irreversibles para su salud, porque no podemos seguir permitiendo que este país tenga viabilidad. Bien, estábamos escuchando a la diputada federal por Convergencia, Berta Luján, que ella era en el gobierno legítimo, Rosy, no sé si te acuerdas de qué cartera se desempeñaba. Estaba en Bienestar Social. Bienestar Social, ¿verdad? Bienestar Social. Ahora diputada federal. Bueno, ella está dirigiéndose a la gente que está ya aglomerando, abultando el Zócalo, ya llenando el Zócalo, y la diputada Luján pues menciona, bueno, que aquí estamos y aquí seguimos a 3 años de distancia de la fundación del gobierno legítimo. Mencionó que este movimiento populaíce sí tiene historia y está arraigado en pues los más de 2500 municipios del país, y mencionó que estamos cerrando 2009 con buenas cuentas. Existen comités del gobierno legítimo en todos los estados. Los círculos de estudio se realizan en muchos municipios del país, y así como talleres de educación popular, y todo eso está logrando cierta, bueno, concientización de la gente, educando. Es un trabajo lento, yo creo que nadie estaba pensando que esto fuera de la noche a la mañana. Es un proceso largo, nos va a llevar más allá de las elecciones de 2012, y bueno, nada más para decirle a nuestro auditorio que ya en cualquier momento pues vamos a escuchar la intervención de López Obrador, así que estemos pendientes y vamos a estar haciendo pues pequeños enlaces con audios hacia la Ciudad de México, Rosy. Sí, yo creo que es muy prudente, pertinente, que a 3 años del movimiento, nosotros mismos de manera fácil podemos hacer un balance, Eric, entre qué ha sucedido en estos 3 años. Andrés Manuel López Obrador se mantiene cercano a la gente. El día viernes concluyó su visita a los municipios de usos y costumbres por allá en Oaxaca, y bueno, él recorrió ya los 418 municipios de usos y costumbres en Santiago Yabeo, Oaxaca. Él fue el último en el que cerró, una vez que había concluido ya la visita a todos los demás municipios formalmente reconocidos, y a todo aquel lugar que ha ido ha sido bien recibido. Es una gente que se mantiene cercana a la gente, ha hecho una gran cantidad de acciones, si ustedes se recuerdan, pues la defensa del petróleo, proyectos alternativos legislativos. El haber advertido la crisis económica en 2007. Antes de manera muy oportuna, ¿verdad? La credencialización, la formación de comités, las propuestas de leyes, sobre todo, que no han sido retomadas, pero él sigue en esa agenda de proponer, por ejemplo, cómo podíamos haber enfrentado esta crisis a través de la reducción de lujos y sueldos que mantienen los funcionarios. Una verdadera política y no a de costa, austeridad, ¿no? Austeridad, ándale, y no a costa de los ciudadanos. Entonces, a 3 años, si hiciéramos un comparativo, y hágalo amigo, ¿qué ha hecho él? ¿Qué está haciendo Felipe Calderón? Pues hay un mundo enorme de distancia, ¿no? Mientras Andrés Manuel puede ir a cualquier municipio y ser bien recibido con la banda del pueblo, la gente sin seguridad. Los presidentes, ¿sí?, municipales. Una seguridad muy discreta, ¿no? A lo mucho. Sí, es aceptado por el pueblo. Por el otro lado vemos, y hace 8 días les compartíamos el audio del abucheo en el estadio de Santos Laguna, pero también estuvo por allá en la Feria del Libro, y nuevamente fue abuchado Felipe Calderón. Felipe Calderón ya no se hizo puede tradición abucharlo ahí en la Feria del Libro. Sí, no, pero además no puede ir a un lugar sin vigilancia, ¿sí? Sin movilizar un amplio aparato de seguridad que nos cuesta carísimo además, y para que ni siquiera sea aceptado por la gente, porque por ahí, si leyeron el artículo de lo que pasó en el Estadio Santo Laguna, había un muchacho que se quería tomar la foto con él. Ay, que lo terminaron golpeando, lo terminaron, ¿no?, golpeando. Finalmente Margarita intercede, y cuando se arrima con él para tomarse la foto, le dice: no me toques. Así es. Que viene una crónica bastante interesante de la revista Proceso, ¿no? Sí. De ese mismo nombre, No me toques se llama, ¿no? Entonces, ¿cómo el parangón, ¿no? O sea, mientras hay una gente que cuando viene a tu municipio puedes acercarte, saludarlo, tomarle la foto, abrazarlo, el otro señor que está en Los Pinos no es capaz ni siquiera de poderse acercar a la gente. Otra cuestión interesante, Rosy, César, amigos del auditorio, también les recordamos los números del estudio 215-9005 y 215-9015 para que se comuniquen. Bueno, es este artículo que salió publicado en el Washington Post, si no me equivoco, sí, donde, sí, bueno, narran esos 3 años de la presidencia legítima, un artículo a mi juicio un poquito sesgado, pero que retrata bastante bien las dos realidades que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, una presidencia formal, legal, y por el otro lado, una presidencia moral e informal. Y eso contrasta mucho con el artículo que sacó hace un par de días, Ciro Gómez Leyva, donde también hace un balance sobre los 3 años del gobierno legítimo. Obviamente, Gómez Leyva no es un partidario de ese movimiento, pero, bueno, él dice, pues no han hecho nada, ¿no? Y yo creo que lo más interesante que ha hecho este gobierno es oponerse a ser una oposición propositiva, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más valioso que cualquier otro tipo de reformas antipopulares que se han estado impulsando en este país. En realidad, Eric, una corrección, amigos, el artículo salió en el Wall Street Journal, el del día 18 de noviembre, usted lo puede verificar, la atención que un periódico de estos, de este nivel, le da a la presidencia legítima de México, como tú dices, un tanto sesgado, pero que está tomando en consideración lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Sí, y algo muy importante, perdón, es la situación de que usted puede seguir las actividades del licenciado López Obrador en Twitter. Constantemente está actualizando sus actividades y nos está informando. Y ya superó a Calderón, por ejemplo. Gente. Pero desde el primer día, a las 24 horas había superado a Felipe Calderón. En otra situación, estamos en contacto directamente con la Ciudad de México. Por ahí había habido comentarios venenosos de que había ya un distanciamiento entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, particularmente Martín Esparza, y el presidente legítimo de México, pero en estos momentos precisamente se está dirigiendo a todos los asistentes en el Zócalo Martín Esparza. Está presente el Sindicato Mexicano de Electricistas esta mañana en esta asamblea informativa, esta asamblea plenaria del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Sí, fíjate qué importante que esta participación. Yo creo que vamos a hacer un conecte para que ustedes también puedan escuchar el discurso de Martín Esparza. Por eso saludamos con respeto al proyecto que encabeza nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Llevamos 42 días de resistencia de ese golpe de Estado de la TFP y el Ejército en contra del SME, en contra de los sindicatos y los contratos colectivos y en contra del patrimonio energético de los mexicanos. Esta misma semana, un historiador, John Goodmack, pronuncia a través de su representante aquí, cuando le dan la medalla a 1808, en donde explica y dice que agradece el reconocimiento por su trabajo de historiador en México, pero que esa medalla se la otorga al Sindicato Mexicano de Electricistas por ser un sindicato que nace en el pleno proceso de la Revolución Mexicana. Así nacimos. En 1914 nace el ESME. Fuimos los primeros en traer el alumbrado público al Distrito Federal. Atrás, cuando se prende un foco de alumbrado de la casa, de la industria, en esta zona importante, que es la más importante del país, está el esfuerzo de miles de trabajadores electricistas, que muchos han perdido su vida por mantener encendida la ciudad más grande del mundo. Esta zona genera el 33% del Producto Interno Bruto. Esta zona tiene un gran potencial económico con las telecomunicaciones, la fibra óptica, que son los verdaderos intereses que han movido. Y la corrupción de Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, los grandes negocios del gas con una empresa Repsol española, filial de Iberdrola, por eso el costo alto de las tarifas eléctricas, los negocios con Techín, una empresa italiana y argentina que ya tiene una inversión en México, contratos millonarios inflando los costos y las licitaciones. Por eso está atrás del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, violando la Constitución, violando la Ley Federal del Trabajo. Es increíble que se le suspenda el trabajo a compañeras que están embarazadas. El día de ayer, una compañera electricista embarazada fue al Seguro Social, le negaron la atención, tuvo que salir a otra clínica, llegó muy enferma, falleció el bebé que traían con ella. Es lo que ha hecho Calderón. Es lo que ha hecho el capital. Cada golpe, cada humillación, se la tenemos que cobrar sacándole de la presidencia de la República, camaradas. No podemos estar esperando a que nos moramos de hambre, a que en el Congreso digan que no hay condiciones políticas para una controversia. Hoy en la mañana salieron dos compañeros a Europa a presentar una denuncia al Parlamento Europeo para que vean las corruptelas, la forma de represión que están haciendo con todos los movimientos sociales. El 11 de noviembre del paro cívico nacional hubo actividad en todo el país. Fuimos reprimidos, golpeados, 11 detenidos por el gobierno federal, más de 30 vehículos despedazados, golpeadas las esposas de los trabajadores, los hijos de los trabajadores, dos detenidos, Manuel e Ismael, pero con la fuerza del ESME ya los sacamos de la cárcel, compañeros. Y aquí vamos a estar dando la pelea. Preparan este vientre negro para la dirigencia del ESME. No le debemos un peso al gobierno federal. Aquí estamos, de frente, porque tenemos memoria histórica a 99 años del movimiento revolucionario. Los principios siguen vivos. El daño al campo, la falta de empleos, la falta de vivienda, la falta de seguridad social, la falta de una jubilación digna. Bien, pues estamos dando seguimiento y cobertura a la asamblea del Zócalo Capitalino. Ya escuchaban ustedes a Martín Esparza y, bueno, esta cantidad de gente que estamos aquí con una laptop viendo las imágenes. Entren ustedes a la página del Y Sin Embargo Se Mueve.net y la podrán también observar. Es increíble la cantidad de gente que está ahí concentrada. Lisset se comunicó desde la Ciudad de México, nos dice que está el diputado Gerardo Fernández Noroña, está el diputado Porfirio Muñoz Ledo, la senadora Rosario Ibarra, el senador Pablo Gómez, y una cantidad de gente del movimiento y sobre todo la gente de los distintos partidos políticos, PT, Convergencia y PRD, porque hay que decirlo que todavía hay un sector del PRD que sigue consciente y claro de que tenemos que seguir siendo una oposición pacífica, propositiva y esperanzadora. Así es que el templete es muy representativo y, bueno, el ánimo que observamos, ¿no, César? De que en verdad nos llena de envidia el no estar allá con Lisset. Así es, y con todos los miles de personas. En estos momentos acaba de terminar de dar su discurso el secretario general del ESME, Martín Esparza, y estamos esperando a ver quién toma el podio. Nosotros suponemos que en cualquier momento ya, un orador más o dos a lo mucho y ya podemos escuchar a Andrés Manuel dirigir su discurso ante la asamblea. César. Sí, quiero comentarles aquí, informan que Alvita y su hermana y también Irene Tadei están allá por la Ciudad de México, mandan saludos y también nosotros las felicitamos, están atentas allá. El señor Antonino Cibaja con toda la comitiva de la Casa del Movimiento, subcomités. El ingeniero Landavazos viene de Mazatlán también con un grupo de gente y están por allá. Todos ellos, de verdad, les mandamos qué envidia, un saludo cariñoso y la verdad, pues estamos envidioso, aquí. Envidioso, la mera verdad. La verdad es que sí. Lo único que no envidio es el trayecto, están muy matados esos viajes, ¿no? Se suben, se bajan, mandan el evento y luego se regresan, ¿no? Pero entonces, vale la pena. Pero vale la pena la experiencia, ¿no? En realidad, subirse a un camión con gente tan comprometida y convivir con ellos durante, bueno, las 28, 30 horas que dura el trayecto de aquí a la Ciudad de México, pues es una experiencia que vale la pena, y a quien no lo ha hecho, pues los invitamos para que se acerquen y pues se trepen un día en el camión con nosotros, y ojalá que ahora sí nos toque ir a la Ciudad de México a una de esas asambleas tan, tan significativas para nosotros. Así es. También quiero comentarles que a través de Twitter, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, mandó todo lo que fue el llamamiento, el exhorto a la nación de allá en 1910. Francisco I. Madero hizo a la nación mexicana para dio como consecuencia el inicio de la Revolución Mexicana. Pero ya estamos en México con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar. Amigas, amigos, hoy nos congregamos, dirigentes, representantes y simpatizantes del gobierno legítimo en toda la República, con el propósito de conmemorar 3 años de resistencia y trabajo para salvar a México. Durante este tiempo, juntos, en un ejercicio permanente de diálogo circular, hemos venido conociendo mejor la realidad del país. Sabemos que desde el gobierno de Salinas, al amparo del poder público, se empezó a conformar la actual oligarquía, integrada por traficantes de influencias y políticos corruptos, que no solo se han hecho inmensamente ricos, sino que se mantienen y mantienen secuestradas a las instituciones constitucionales. Ahora tenemos la certeza de que la transición democrática pregonada por la derecha en el 2000 solo fue una mascarada, una simple operación de recambio entre los dos partidos de la oligarquía para mantener la misma política de pillaje y continuar con las llamadas reformas estructurales, que en esencia significan el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares nacionales y extranjeros. También ahora entendemos con mayor claridad que el fraude de 2006 se orquestó para cerrarnos el paso y evitar un verdadero cambio. La mafia del poder se sintió amenazada y no dudó en echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia en México. Como es obvio, luego de la imposición, continuaron con la misma política de despojo y han precipitado la descomposición social, llevando al país a una de las peores crisis de su historia. Y a pesar de todo el daño que han causado, no están dispuestos a modificar en nada sus actitudes. Por el contrario, insisten en mantener su política de saqueo, aunque terminen de arruinar al país y de desgraciarnos a todos. ¿Qué mejor prueba de esta prepotencia que la aprobación de los aumentos de impuestos para repartirse lo obtenido como si fuese un botín, o la decisión de despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas con el propósito de seguir privatizando la industria eléctrica? En fin, entre todos hemos llegado a la conclusión de que hay una mafia en el poder, insaciable, enferma de codicia, dispuesta a imponerse a costa del sufrimiento del pueblo y a conspirar contra la paz pública y la estabilidad social. Y muchos coincidimos que este es el principal problema de México. Se trata de intereses muy poderosos y no debemos confiarnos. Son siniestros, pero no son tontos. Tienen estrategias y mantienen a su servicio a una caterva de analistas e intelectuales de derecha. Por ejemplo, ya decidieron que el PAN no les funciona y lo han dejado de patrocinar. Con la mano en la cintura han convertido a Calderón de pelele en chivo expiatorio. Ahora toda su apuesta, que se oiga bien, ahora toda su apuesta es al PRI y a Peña Nieto, porque suponen están pensando que con esta nueva operación de recambio van a volver a engañar al pueblo para mantener y acrecentar sus privilegios. Es evidente que Salinas actúa como el jefe de campaña de Peña Nieto y que Televisa lo ha venido proyectando como se introduce al mercado un producto chatarra o como actor de telenovela. Es claro, pues, que Peña Nieto ya es el candidato de la mafia del poder en México. Y como ellos mismos lo saben, es este movimiento lo único que les hace frente y puede detenerlos. A eso se debe que no han parado de atacarnos. No hay un solo día en que sus voceros en los medios de comunicación no hablen en contra nuestra. No solo es el bloqueo informativo o que repitan una y mil veces que ya no representamos nada. Es la guerra sucia, la calumnia, las campañas de desprestigio, las vulgaridades o de plano el decir que estamos locos. Sin embargo, es un timbre de orgullo que a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado, ni lo lograrán. Y no solo porque aquí estamos, sino fundamentalmente porque las mujeres y hombres de este movimiento tenemos un profundo amor por nuestros semejantes. Y más allá de alevosías y frente a todo tipo de adversidades, mantenemos la firme convicción de construir una sociedad más justa, más humana y más igualitaria. Lo que somos y representamos se ha logrado con autoridad moral, con imaginación, firmeza, con acciones de resistencia en defensa del pueblo y de la nación, con el trabajo organizado de muchos hombres y mujeres libres y conscientes. En estos 3 años, nuestro movimiento no ha dejado de luchar a favor de los pobres, de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los ancianos, de los discapacitados, de las madres solteras, de los jóvenes, de los derechos humanos, de la economía popular, de la educación pública, de los recursos naturales, del petróleo y de la industria eléctrica. Y siempre, de manera abierta y en forma sincera, nos hemos definido contra las injusticias, la corrupción, los privilegios, los fraudes electorales y otras infamias. Para mantener encendida la llama de la esperanza y recoger los sentimientos de la gente, en enero de 2007 inicié una gira por todos los municipios del país. En marzo de este año concluí el recorrido por los 2.038 municipios de régimen de partido y apenas antier terminé de visitar los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca. Hemos cumplido el compromiso de celebrar asambleas informativas en los 2,456 municipios de México. También como resultado de este peregrinar y del trabajo de ustedes y de otros integrantes de nuestro movimiento, ya contamos con 2,300,000 representantes del gobierno legítimo. Y tenemos comités municipales en todas las regiones del territorio nacional. Ahora bien, amigas y amigos, asistentes, participantes en esta asamblea, seguramente ustedes se preguntarán qué es lo que sigue. En primer término, considero que debemos mantener invariable nuestro compromiso de defender al pueblo y a la nación. Es necesario seguir luchando para frenar el deterioro de la economía popular, sobre todo ahora que desgraciadamente se agravará la situación económica y social de millones de mexicanos como resultado de los aumentos de impuestos, de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, así como por la caída de las remesas que constituyen una importante fuente de ingresos para las familias más pobres del país. En esta labor debemos seguir trabajando, sobre todo a partir de las casas del movimiento. Y no debemos dejar solos a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fuera la Policía Federal Preventiva de las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro. La causa de los trabajadores electricistas es justa y es de todos. Como aquí se ha dicho, estemos atentos y ayudemos en lo que se requiera. Con nuestra solidaridad política, participando en sus acciones de resistencia civil pacífica y cooperando con víveres y recursos en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos que apoyar, respaldar decididamente a los trabajadores electricistas. No solo es injusto lo que les están haciendo, es una infamia. Es algo totalmente inhumano que caracteriza a la derecha, a estos ambiciosos que lo único que les importa es el dinero. ¿Cuánta razón tenía Hidalgo cuando decía que el dios de los opresores era el dinero? Por eso, todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra solidaridad con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. De la misma manera, tenemos que seguir exigiendo la libertad de los luchadores sociales, presos de Atenco, los presos sociales de Oaxaca y de todo el país. Seguir exigiendo la presentación de los desaparecidos políticos de México. Continuar brindando nuestro apoyo a la lucha contra la destrucción del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que lleva a cabo la minera canadiense San Javier, con la complicidad de autoridades locales y federales. Aquí aprovecho para denunciar que en varias regiones del país se repite la misma historia, de Salinas a Fox, y esto casi no se sabe. Concesionaron 24 millones de hectáreas del territorio nacional para que empresas extranjeras exploten el oro, la plata y el cobre en nuestro país. 24 millones de hectáreas es el equivalente al territorio del estado de Chihuahua, el estado con más extensión territorial en nuestro país. Y estas empresas mineras extranjeras están causando daño al territorio, destruyendo el territorio, contaminando las aguas. Mantienen a los trabajadores con salarios de hambre y afectan a las comunidades donde están estos enclaves económicos. Los directivos extranjeros viven en la Tarahumara, en la Sierra de Durango, en Oaxaca, en los lugares más apartados donde hay explotación minera, en hoteles construidos especiales, hasta de 5 estrellas. Tienen canchas de tenis, están colmados de atenciones, de privilegios, pero en las comunidades donde están explotando el mineral, la gente no tiene camino pavimentado, tiene que trasladarse en caminos de terracería, no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay agua. No queremos ese desarrollo, no queremos vivir como en la época de Porfirio Díaz. Progreso sin justicia es retroceso. Las riquezas de México se tienen que distribuir con justicia y tienen que ser para favorecer antes que a nadie al pueblo de México. Por eso es nuestra lucha. Me comprometí con ciudadanos de San José del Progreso, Oaxaca, a plantear de que están siendo acosados por una empresa minera canadiense. Estoy cumpliendo con hacer esa denuncia. De igual forma, siempre nos manifestaremos en contra del basurero tóxico de Zimapán en el estado de Hidalgo y de la construcción de la presa El Zapotillo, que inundará a los poblados de Temacapulín, Acaxico y Palmarejo en el estado de Jalisco. Además, debemos insistir en que se devuelvan los ahorros a los expraseros, ancianos de todo el país, que han sido tratados sin piedad. Amigas y amigos, pensando en la transformación del país y con miras al 2012, debemos elaborar, a la luz de los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, el nuevo proyecto alternativo de nación. Esta tarea será coordinada por la comisión que se creó con ese propósito, integrada por Ignacio Marván, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco, José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y Bolívar Echeverría. La idea es que después de una amplia consulta de análisis y reflexión, se tenga un documento definitivo a más tardar en junio de 2010. Aunque estoy consciente de que son muchos los temas que se tendrán que abordar, considero que hay 10 postulados básicos que pongo a consideración de ustedes. 1. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. Reitero mi convicción esencial: el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y esa es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo ha confiscado todos los poderes. Por eso, lo primero debe ser recuperar democráticamente al Estado. Y una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente a través de reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Este procedimiento debe aplicarse fundamentalmente en los casos de la minería, la industria eléctrica y el petróleo. 2. Democratizar los medios masivos de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio y administren la ignorancia en el país en función de sus intereses. Que quede claro, no hablamos de expropiación, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información. Para ello, no hace falta eliminar el régimen de concesiones ni crear una excesiva reglamentación y mucho menos optar por la censura. Lo más eficaz es lograr la democratización de los medios evitando el monopolio y auspiciando la libre competencia. Para ser más claros, que haya en México, en todo el territorio nacional, todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, solo impidiendo que se concentren en unas cuantas manos, como sucede actualmente. 3. Crear una nueva economía. Hay que cambiar la actual política económica, que ni en términos cuantitativos ha dado resultados. México es uno de los países del mundo con menos crecimiento en los últimos años. La nueva política económica debe ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. El Estado debe recuperar su facultad para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional. Hay que hacer a un lado la especulación financiera y enfocar todos nuestros esfuerzos a la economía real, a trabajar y a producir los bienes que necesitamos. Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. 4. Combatir las prácticas monopólicas. El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios y el Estado debe garantizar que esta norma se cumpla, porque hoy es letra muerta. En México hay grandes monopolios vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, dañan la economía de sectores populares y de las clases medias, a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes que se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados. Es inaceptable, por ejemplo, que los mexicanos paguemos por el cemento gris 146% más que los estadounidenses, 17% más por teléfono de línea fija, 240% más por llamadas de larga distancia nacional, 256% más por electricidad residencial de alto consumo, 52% más por electricidad de alta tensión, 185% más por la tarjeta de crédito, 309% más por televisión de cable, 145% más por internet de banda ancha, 176% más por crédito a la vivienda. Y todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es 9 veces menor que en Estados Unidos. En este país pobre se paga más que las naciones ricas y con peores condiciones de servicio. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Insistimos en que mientras no evitemos los precios exagerados por empresas que operan en nichos protegidos, México no podrá competir con otros países, ni habrá nuevos empleos, y a la larga tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones. Aquí recuerdo que en noviembre del año pasado propusimos al Senado la aprobación de una ley de precios competitivos, con la cual los consumidores lograrían ahorros entre el 10 y el 18% de sus ingresos. Sin embargo, este proyecto, esta iniciativa, está detenida porque los legisladores del PRI y del PAN no son realmente representantes populares, sino que están al servicio de los potentados. 5. Abolir los privilegios fiscales. En los últimos días se confirmó lo que hemos venido sosteniendo. Desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto entre el poder político y el poder económico que se ha venido ampliando y ratificando sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Inclusive, hace unos días, Calderón tuvo que reconocer esta situación de privilegios. Dijo que las empresas más, que más ganan, rara vez, muy rara vez, pagan impuestos. Pero no basta con la simple denuncia. Es necesario aprobar una reforma fiscal progresiva. Es decir, que paguen más los que tienen más. En México, a la inmensa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de los de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, en los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Debe buscarse que al menos las grandes corporaciones que operan en México y los más ricos del país paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus similares en países desarrollados o de las llamadas economías emergentes. 6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Por eso es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Quienes se dediquen a esta actividad deben entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. También hay que hacer valer el principio de austeridad republicana, retomar el ejemplo de Juárez y de los liberales, el apego al criterio de la justa medianía en que deben vivir los servidores públicos. Nada de sueldos onerosos y ofensivos, ni flotillas de aviones y helicópteros al servicio de la llamada clase gobernante. Debe revisarse todo el funcionamiento del gobierno para eliminar los gastos improductivos, el derroche y los privilegios. Actualmente le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se padece en nuestro país. 7. Fortalecer al sector energético. Es urgente detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero. El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios solo en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos. Tal es el caso de proyectos como los de la cuenca de Burgos o de Chicontepec, donde no se ha logrado producir más gas ni más petróleo, pero sí se ha causado un gran daño al patrimonio nacional. Por otro lado, se continúa con la sobreexplotación de los yacimientos para exportar petróleo crudo sin reponer reservas. Por esta causa, de 2004 a la fecha, se han dejado de producir 774 mil barriles diarios. Es decir, ahora producimos 2.600.000 barriles al día. Y de seguir esta tendencia, en 4 años se estarán extrayendo 2 millones de barriles que solo alcanzarán para cubrir la demanda interna, con el agravante de que por la falta de refinerías y por el abandono de las plantas petroquímicas seguiremos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros petrolíferos. Por eso debemos insistir en modificar radicalmente la actual política petrolera. Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en la exploración e iniciar de inmediato la construcción de 3 grandes refinerías para dejar de importar el 40% de las gasolinas que consumimos. El objetivo principal debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero para procesarlo aquí, para darle valor agregado a la materia prima, para generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar. Este año, para la compra de alimentos en el extranjero, se destinarán 16 mil millones de dólares. La mayor parte es para comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo y desechos de pollo que podríamos producir en el país. Asimismo, debe fortalecerse la agricultura de autoconsumo, de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres. Además, es donde se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México. No al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar. Hay que proteger a los pobres, a los débiles y olvidados ante la desigualdad social, las incertidumbres en lo económico y otras calamidades. Debe garantizarse el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Es necesario seguir insistiendo hasta lograr la pensión universal para los adultos mayores del país, el otorgamiento de becas a todos los discapacitados pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos para la mitad de los mexicanos que no cuentan con seguridad social. La solidaridad con los desposeídos no solo es un asunto de justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos que por el bien de todos, primero los pobres. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento. La transformación que necesita el país no solo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar. Implica también y sobre todo cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad, añadiendo valores como el de la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Hay que alentar un pensamiento que ayude a impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo. Amigas y amigos, es mucho el atraso y el deterioro de la vida pública del país. Pero así como estoy convencido de que si no hay una renovación tajante y se mantiene el mismo régimen de opresión, corrupción y privilegios, no vamos a poder revertir la decadencia, también creo firmemente que todavía es posible lograr el renacimiento de México. Pero esto depende mucho de todas y de todos nosotros. Por eso hoy, aquí en esta asamblea, desde el corazón político de la República, debemos ratificar nuestro compromiso de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Yo creo que lo más importante es seguir orientando, haciendo conciencia y organizando al pueblo. Que cada quien haga lo que le corresponda y tome la iniciativa. Es el momento de aplicarnos a fondo, de hacer trabajo de convencimiento con vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo. Hay que organizar comités en barrios, colonias, unidades habitacionales y en todos los pueblos de México. Hay que persuadir y hablar con la verdad, decir con toda franqueza que si no hay un cambio verdadero, no saldremos adelante, ni como pueblo ni como nación. Hay que insistir que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo y a la nación, y comprometernos a sumar esfuerzos para derrotar a la oligarquía en el terreno político de manera pacífica, para establecer una auténtica democracia, porque sólo así se podrán distribuir con justicia los frutos del trabajo y de las riquezas del país. Sólo así alcanzaremos el gran objetivo de garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo. Yo les pregunto a todas, a todos ustedes, participantes en esta asamblea, ¿están dispuestos en hacer un mayor esfuerzo para llevar a cabo esta revolución de las conciencias? Si lo pueden manifestar, expresar, levantando la mano. Este compromiso que acabamos de hacer es sumamente importante. A todos nos mueven necesidades e intereses, pero también las ideas y las convicciones que representan lo mejor de la condición humana. Y aquí se está reafirmando que nos mueven valores más elevados que nuestras propias aspiraciones personales. Por eso, les confieso, estoy optimista, estoy seguro que no volverán a impedir la alegría y la felicidad del pueblo. Los poderosos se imponen con el dinero, el prejuicio racista y clasista, las injusticias, la ilegalidad y la manipulación de muchos medios de comunicación. Nosotros, por el contrario, solo disponemos de lo mero principal, la voluntad de cambio de millones de personas libres y conscientes. Tenemos de nuestro lado, y es un honor, un orgullo, tenemos de nuestro lado a ese sector inmenso del pueblo mexicano que tiene hambre y sed de justicia, como dijo bíblicamente en su tiempo el prócer de la democracia, Francisco I. Madero. Amigas y amigos, buen camino. Regresen a sus ciudades, barrios, colonias, comunidades y pueblos convencidos de que las cosas van a cambiar, porque tenemos la razón y la razón siempre triunfa. Y estamos trabajando sinceramente, por una causa justa. Muchas gracias por su entrega y respaldo. Han venido de todas las regiones del país. Esta es la fuerza de nuestro movimiento y esta es la esperanza para millones de mexicanos. Aquí está la posibilidad de lograr un verdadero cambio en el país. De mi parte les garantizo que seguiré poniendo por delante mis principios y mis ideales. He decidido hacer de mi vida una línea recta y no voy a cambiar mi manera de pensar ni mi forma de ser. No voy a traicionar al pueblo de México. No nos rendiremos. No nos cansaremos. Y llamamos a todos los mexicanos, hombres y mujeres de buena voluntad, a que juntos salvemos a México. Apresuremos, como decía Ricardo Flores Magón, la llegada de ese día radiante. ¡Obrador! Pues mencionó que Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, pues ya se ha presentado como el candidato de la mafia, como un producto chatarra o como un actor de televisión. Mencionó pues los ataques constantes que ha sufrido el movimiento, este bloqueo informativo que pues ha evitado que el movimiento tenga espacios en los principales medios de comunicación. La guerra sucia, la campaña de desprestigio, bueno, que nos han catalogado de locos, y él menciona, bueno, que es un orgullo que esos ataques pues simplemente refrendan la fortaleza del movimiento. Y pues Andrés Manuel también señaló que pues no han logrado ni lograrán destruirnos. También señaló que ya hay pues que ya se han visitado la totalidad de los 1,456 municipios del país. Ya se encuentran afiliados al gobierno legítimo cerca de 2,300,000 ciudadanos y que ya hay comités municipales en la mayoría de los estados del país. Y bueno, César, también, ¿qué es lo que sigue para ese movimiento que se mencionó en el discurso del día de hoy? Se mencionó definitivamente el apoyo incondicional y restricto al Sindicato Mexicano de Electricistas. También el apoyo para exigir la libertad de los presos políticos de Atenco, de Oaxaca y de todo el país, la restauración y la presentación, perdón, de los desaparecidos políticos. Mencionó la lucha que se está llevando a cabo para detener a la minera canadiense que está destruyendo el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, y también denunció que de Salinas hasta Vicente Fox se concesionaron 24 millones de hectáreas, o sea, el equivalente al estado de Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana. Se concesionaron a mineros para que exploten el oro, la plata y el cobre del país. Sí, y dentro de los 10 postulados básicos que en esta asamblea nos hace alusión nuestro presidente legítimo, brevemente les digo que está rescatar el Estado y ponerlo al servicio del pueblo, democratizar los medios masivos de comunicación para garantizar el derecho a la información, crear una nueva economía, combatir las prácticas monopólicas, abolir los privilegios fiscales, fortalecer el sector energético, alcanzar la soberanía alimenticia, establecer un estado de bienestar y una nueva integrar una nueva corriente de pensamiento. Como tarea nos deja algunos compromisos, Eric. Así es, bueno, crear más comités a nivel barrial, en todos los pueblos, en todos los pueblos, colonias. Hacer trabajo de convencimiento, hablar con los compañeros de trabajo, con los familiares, con los amigos, hacer un trabajo pormenorizado de aquí al 2012. Y estos 10 postulados vienen enmarcados rumbo al 2012, y él lo definió como un nuevo proyecto alternativo de nación, que será elaborado por una comisión que integrarán, entre varias personalidades, Ignacio Marván, Rogelio Ramírez de la O, José María Pérez Gay. Se va a realizar una consulta que terminará a más tardar en junio del próximo año. Pues bien, lamentablemente no pudimos escuchar el cierre, hubo falla en la transmisión, pero estamos llegando al fin de este programa. Agradecemos aquí a Carlos Rivera, a Manuel por la media hora que le comimos, Angélica. Nos cedieron el tiempo de transmisión de su programa. Y los invitamos para que continúen el próximo domingo con nosotros y se queden a escuchar el tango de la viuda negra. Y los que quieran venir para acá, va a haber una plática con un compañero que viene de Amarc Brasil. Marcio Arau. Así es, para que vengan, va a estar bastante buena esta plática. Y además tenemos tamalitos y café para almorzar todos juntos por estos 3 años de resistencia civil pacífica, ahora organizada a través de las casas del movimiento. Amigos y amigas, tenemos una cita con ustedes la próxima semana, y sonrían, que la lucha sigue. Buenos días. Bueno. País, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba FM, 9 años. Un oasis en el desierto pornográfico.